Bueno. Noelia, ¿qué estás haciendo con el celular? ¿Qué estás haciendo? ¿Pulmito? ¿Qué onda? No, no estoy tratando de contactar a alguien, pero a ver, vamos a ver si funciona. Estoy haciendo el intento. En la época de la comunicación estamos incomunicados. ¿Viste? ¿Qué cosa? Cosas que obviamente pasan. Encima llegamos acá a la radio y miramos así y decimos, Vittorio, Steffi. Se equivocó de lado, Steffi. Sí, se cambia. Esto ya. Esto es cualquier cosa. No, pero muchacho, nuestro ex operador que nos viene mal los sábados, creo que lo tenemos acá, Gustavo. Además es un habitual músico del Undercamp Rosarino, así que estaba discutiendo su trabajo, muñeca rusa. Así que fue un placer verlo después de unos cuantos sábados que no lo veía. Pues ya lo extrañamos. Es verdad, es verdad. El multifacético Vittorio. Pero lo extrañamos, Vittorio. Bueno. Claudio, ¿cómo te va, querido? Buenos días, Jorge, Noé. No te hagas en serio, Siempre me olvido los nombres, no te da problemas, estás acostumbrado. José, Rubio. José, ¿cómo andás? Pero José me parece que no te llama nadie. Absolutamente nadie. Toti. Toti. ¿Y cómo va a venir a discutir hoy? Hoy, porque estamos con la organización de la peña en el club Atlantis Formen, la base de Noé. Que queda cerca, así que no tengo excusa para no ir. Exactamente, y para consumir también. Tenés una buena excusa. Vamos a andar por ahí, después vamos a contar qué es la biblioteca Los Compañeros por la Memoria Popular. Política. Por las memorias políticas. Las memorias políticas. La tía Bianchi, que siempre anda por ahí, me va a quedar pedo tarde o temprano. ¿Cómo corresponde? Bueno, día de la fecha. A ver, ¿en qué día estamos? 13 de septiembre del 2008. Ojo, 2008, no se olviden. Bien. El turco está en Ramadán, así que en estos momentos tiene la cara deformada por algún lugar de Rosario tirándole sal a la gente para comérsela. Tiene hambre el chico. Está famélico, pobrecito. No es el mismo, así que usted dice, ay, gran despelote Bolivia. Venezuela echó al embajador. Estados Unidos echó al embajador venezolano. Etcétera, dice, bueno, hoy el bloque internacional va a estar interesante. No, no. El turco está en Ramadán, así que lo lamentamos mucho. Y también tenemos, para recuerdo histórico, el jueves, 35 años del golpe del querido Pino, que se llevó la vida de uno de los grandes luchadores sociales. Si alguien que está en el estrenito, una frasecita está en el estreno que hicimos ahora de auspicio, llamado Don Salvador Allende, compañero presidente, y alguien que varios socialistas tendrían que aprender un par de cosas. Tendrían que aprender mucho de él, ¿no? Una cosita rápida, te digo un tema y pasar a la discusión que tiene que hacer el Toti. Digamos, algunos socialistas de acá, por ejemplo, el otro día me estaban contando que ahí en Guaiti, Provincia Unida, ¿te ubicás? Más o menos. Viste, hay una escuela primaria pública, creo que la 91, y pidieron un semáforo. ¿Por qué pasa el auto fuerte, etcétera? Entonces pidieron semáforo, presupuesto participativo, etcétera. Y agarraron y le contestaron, la municipalidad no tenemos presupuesto. Es que está difícil. Pero a 6 cuadras de ahí hay 2 escuelas privadas y sí tenía presupuesto. Y pero no vas a comparar. Viste, es distinto, ¿no? Presupuesto. Siempre hay presupuesto para algo. Y ya lo dijo hace poco el intendente, esta semana, sus declaraciones, donde si no aumentan la coparticipación, Rosario no tiene plata. Pobre chino. Y Diner, parafraseándolo, dijo, y si el Nación no aumenta, tampoco hay plata en provincia. Bueno, hace 35 años se moría en el Palacio de la Moneda el compañero presidente Salvador Allende. Ojalá que estos socialistas aprendieran algo de él. Perdón, algo, no solo moría, se suicidaba antes de aplicar ante un militar. Bueno, tema y seguimos. Senda Nacional. Caminando la patria.